Bienvenidos a Cuentacuentos, los seis criados. Cuentan que hace mucho, pero que mucho tiempo, existió una joven tan hermosa por dentro y por fuera que no paraba de recibir pretendientes. Pero la madre de esta joven era hechicera y no quería perder a su hija, así que impuso duras pruebas a todo aquel que pedía la mano de su hija. Ninguno consiguió pasarlas y todos terminaban muriendo en el empeño. Un día, un joven príncipe dijo a sus padres que quería intentarlo. Había oído hablar de la belleza de la muchacha y no quería perder la oportunidad. Sus padres, los reyes, se opusieron. «Pero hijo, no puedes hacer eso, todos mueren», dijo el rey. «Padre, por favor, deja que lo intente». «¡Ni hablar!», dijo la reina. El pobre príncipe enfermó del disgusto y así pasó mucho tiempo en la cama, muy enfermo, hasta que el rey, al comprobar que su hijo padecía un profundo mal de amores, decidió dejarle partir. «Ve en busca de tu amada, hijo mío, pero ten mucho cuidado. Su madre es una astuta hechicera y ninguno de los pretendientes a la mano de su hija ha conseguido pasar las pruebas». «No te preocupes, padre, tendré cuidado», dijo el príncipe. Y el príncipe se alejó, contento, en busca del lugar donde vivía la hermosa joven. Pero nada más comenzar su camino, vio a lo lejos una extraña colina. Al acercarse, comprobó que en realidad era una barriga. «¡Cáspita! Nunca vi un hombre tan gordo», dijo al comprobar que era el estómago de un hombre muy, muy gordo. «Pues no has visto nada», dijo divertido el hombre. «Cuando como, mi estómago se multiplica por mil». «Vaya, pues lo mismo me resultas de alguna utilidad. Ven conmigo, debo pasar una serie de pruebas para conseguir casarme con una bella dama». «Suena bien, claro, te acompañaré». Y los dos se pusieron en marcha. Poco después se toparon con un hombre que tenía la oreja pegada al suelo. Intentaba escuchar algo. «¿Qué haces ahí arrodillado?», preguntó el príncipe. «¡Shh! ¡Silencio! Estoy escuchando el mundo subterráneo. La hierba está creciendo. Tengo un oído tan fino que puedo escuchar lo que pasa a cientos de kilómetros». «¿Sí? ¿Y puedes oír lo que pasa ahora en casa de la vieja hechicera?». «¡Claro! A ver, vaya, el sonido de una espada. Creo que acaba de morir otro de los pretendientes». «Sí que tienes un buen oído», dijo el príncipe. «Ven con nosotros. Puede que más tarde te necesite». Y más adelante casi se chocan con unos enormes pies. Un hombre realmente gigantesco dormía sobre el césped. Era tan largo que tardaron en llegar hasta donde estaba su cabeza para despertarle. «¡Diantres!», exclamó el príncipe. «Nunca había visto un hombre tan largo». Y el hombre que se despertó dijo: «Pues tienes que verme cuando me estiro. Soy más alto que las montañas». «Impresionante», susurró el príncipe. «Ven con nosotros. Seguro que me resultas muy útil». Siguieron andando cuando vieron a un hombre sentado con los ojos vendados. Esto llamó mucho la atención al príncipe. «¿Pero qué te pasa?», preguntó. «¿Por qué llevas los ojos vendados?». Si me quito la venda, destruiré todo lo que mire. No puedo controlar este poder». «Nunca había escuchado algo igual. Si quieres, puedes venir con nosotros. Creo que más tarde podré necesitar tu ayuda», dijo el príncipe. Y el hombre de los ojos destructivos se incorporó al grupo. Ya cerca de la casa de la hechicera, se encontraron con un hombre bajo el sol, pero arropado con muchas mantas. Tiritaba sin parar, y eso que hacía un calor tremendo. «¿Cómo es posible que tengas tanto frío con el calor que hace?», preguntó extrañado el príncipe. «Ay, Alteza, no va a creer lo que me pasa. Resulta que que cuanto más calor hace, más frío tengo. Y por lo contrario, cuanto más frío hace, más calor siento. Y ahora hace tanto calor que me estoy congelando. ¡Qué interesante!, dijo el príncipe. Pues si quieres, puedes acompañarnos. Quizás puedas ayudarme en algo. Se acercaban mucho a la casa de la anciana cuando se toparon con un hombre que miraba al infinito. ¿Buscas algo?, preguntó el príncipe. Bueno, no busco nada. Me encanta observar lo que sucede en el mar. ¿Desde aquí? ¿Cómo es posible que lo puedas ver si está muy lejos? Tengo una vista tan buena que puedo verlo todo, por pequeño que sea, a gran distancia. ¡Sorprendente! Por favor, te ruego que vengas con nosotros. Debo pasar una serie de pruebas para poder casarme con la mujer que amo. Tal vez puedas ayudarme. Y el hombre de la vista prodigiosa se fue con ellos. Al fin llegó el príncipe a la casa de la hechicera, junto con sus 6 criados. Al verle, la mujer dijo: Muy bien, acepto la petición de mano de mi hija, pero como ya sabrás, tendrás que pasar 3 pruebas y no son fáciles. Estoy dispuesto a hacerlo, dijo el príncipe. La primera prueba es la siguiente. Perdí un anillo en el Mar Rojo. Debes traerlo antes de que se ponga el sol. El príncipe salió de la casa y dijo al hombre de la vista prodigiosa: ¿Puedes ver el anillo desde aquí? Claro, espera, ya lo veo, está enganchado en una roca bajo el mar. Pero para recuperarlo necesitamos que bajen las aguas. Dejádmelo a mí, dijo el gordinflón. Entonces fueron hasta la orilla y el hombre de la inmensa barriga se bebió todo el agua, dejando el anillo al descubierto. El príncipe se acercó entonces y lo cogió. De vuelta a casa de la anciana, el hombre largo se elevó en 2 zancadas. La hechicera se quedó sorprendida de que hubiera logrado pasar la primera prueba. Ninguno antes lo había conseguido. Bien, veo que conseguiste sin problemas pasar la primera prueba, pero la segunda es más difícil. Debes comerte mis 300 vacas con cuernos y todo y beberte mis 300 barriles en un solo día. Dicho esto, el príncipe le dijo al hombre gordo: Hoy te darás un buen banquete. Y el hombre se comió las vacas y se bebió todo sin problemas. Estaba todo muy bueno, dijo, satisfecho. La hechicera no podía creer que lo hubiera conseguido y pensó en la última prueba. Debes permanecer esta noche abrazado a mi hija, sin dormirte. Si te duermes y mi hija ya no está, tendré que ajusticiarte. A las 12 de la noche acudiré para comprobar que sigues despierto y que mi hija está ahí. Al salir, el príncipe dijo a sus criados: No parece difícil esta prueba, pero debe estar tramando algo. Debemos permanecer atentos. El príncipe se tumbó junto a la princesa y pudo contemplar de cerca toda su belleza. Ella se durmió y él, en principio, se quedó despierto. Pero la hechicera usó un encantamiento para que se durmieran todos y poderse llevar así a su hija. Cuando se despertaron, faltaban solo 15 minutos para las 12 y la joven ya no estaba. ¡Oh, no! ¡Ha usado algún tipo de embrujo y se ha llevado a su hija! ¿Y qué hago ahora?, se lamentaba el príncipe. ¡Esperad! ¡Callad un instante!, dijo el hombre del oído fabuloso. ¡La estoy oyendo! ¡Está llorando! ¡La veo!, dijo el hombre de la vista prodigiosa. Está sobre una enorme roca a 100 kilómetros de aquí. Dejad que vaya a buscarla, dijo el hombre altísimo. Pero deberá venir conmigo el hombre de los ojos que lo destruyen todo para poder derribar la roca. Y hasta allí fueron los dos. Y en 2 minutos llegó el hombre gigante hasta allí. Su compañero se quitó la venda y destruyó la roca con la mirada. El hombre largo cogió en brazos a la joven y la llevó de vuelta a su casa antes de que dieran las 12. La anciana hechicera no podía creer lo que veía. Su hija estaba allí y todos estaban despiertos. No sé cómo lo has hecho, pero debo reconocer que ganaste la apuesta. Ahora bien, mi hija debería poner alguna prueba más. Y la muchacha, un poco cohibida por su madre, dijo: Está bien, mandaré encender una hoguera. Uno de vosotros debe permanecer un rato dentro. Ella estaba segura de que ninguno de los criados querría sacrificarse de esta forma, así que pensó que lo haría el propio príncipe, que así se libraría de él. Pero para su sorpresa, fue otro de los criados quien se ofreció voluntario, el hombre friolero. Permaneció toda la noche en la hoguera y al día siguiente le encontraron tiritando de frío, ya rodeado de cenizas. ¿Qué frío he pasado?, dijo entonces. ¡Casi me congelo! La muchacha no pudo entonces rechazar la oferta de matrimonio y partió junto al príncipe y sus 6 criados. Por el camino, la anciana no se resignaba a perder a su hija y mandó unas tropas armadas para detenerlos. Pero el hombre gordinflón escupió parte del mar que había tragado y se ahogaron todos. Más adelante mandó de nuevo otro batallón de caballería, pero el hombre de la venta se la quitó y destruyó a todos. Ya no volvieron a saber más de la hechicera. El príncipe, que al principio se hizo pasar por un campesino para probar la humildad de su futura esposa, viajó hasta el castillo poco después con ella y se casaron y fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.